¿Qué es la defensa del deudor? ¿Tienes deudas? ¿Quieres, pero no puedes pagar? Nosotros te ayudaremos. Somos una sociedad civil conformada por abogados, economistas, asesores y ciudadanos que buscan ayudar a personas que quieren, pero ya no pueden pagar sus deudas. ¿Perdiste tu empleo? ¿Tus ventas bajaron? ¿O tienes algún problema que haya afectado tu economía? Aquí no te ayudamos a no pagar. Te ayudaremos a que pagues tus deudas con cantidades justas, que se ajusten a tu bolsillo en el tiempo que sea necesario. Más de 10.000 deudores han resuelto su problema con nuestra ayuda. Te llevaremos de la mano, paso a paso. Contarás con asesoría legal ilimitada, representación jurídica integral, defensa legal total, negociación de tus deudas. Por fin acabarás con tus deudas pagando lo justo. Para mayor información visita nuestra web www.defensadeldeudor.org. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, una emisión más en vivo, en horario nocturno, para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves 20 de agosto del año 2015. Jueves 20 de agosto del 2015. Y en este momento son 9 de la noche, 25 minutos, 9:25, tiempo de la Ciudad de México. Con eso ustedes ya saben si estamos transmitiendo en vivo o si están escuchando una repetición. Y entonces, ya saben también si pueden participar activamente en este su programa de radio. Para que puedan exponer su caso, tenemos nuestro sitio web, la página de la estación de radio. Ingresen a www.radiodddd.org. Ahí van a entrar, van a ver el portal de la estación y ahí mismo van a ver un chat. En ese chat ustedes exponen su caso, donde nos platiquen cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan, etcétera. Importante, no expongan su información personal, no pongan su nombre completo, por supuesto. No pongan teléfonos, no pongan direcciones de correo electrónico, nada que tenga que ver con alguna información de contacto o personal para protección de su privacidad, si son tan amables. Por teléfono, eso iba. 59-16-04-10, la LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Ahí también nos pueden llamar si ustedes quieren platicar con nosotros aquí en cabina. Nos mandan saludos a través del Facebook, yo también les regreso el saludo, por supuesto. En las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con más de 41.000 seguidores. En Twitter, como Defensa del Deudor, con más de 6.000 seguidores, para que nos puedan identificar y que no se vayan a meter a páginas patito. Exacto. Esta es la buena, nos dicen por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, rápido. El tema del día, el dólar. ¿En cuánto cerró el dólar al final? Alcanzó hasta los 17 pesos con 10 centavos, nos están informando en algunos estados de la República Mexicana, sobre todo en los fronterizos, que es donde más se disparó la cotización del billete verde, 17 pesos con 10 centavos. Hoy muy temprano, por ahí de las 8 y media de la mañana, el peso contra el dólar estaba en el orden de los 17 pesos con 2 centavos, por primera vez en la historia. El dólar rebasa esa barrera psicológica, dicen, pero más bien económica, de los 17 pesos. Entonces, pues, de acuerdo a cómo va el asunto, al comportamiento de la cotización, de la flotabilidad del billete verde del dólar, pues, consideramos, y muchos expertos coinciden con nosotros, que para septiembre estemos hablando de un dólar en el orden de los 17 pesos con 50 centavos, 17.50. Por ahí una persona hoy en la tarde, durante el programa de hoy por la tarde, nos preguntaba que si era conveniente comprar dólares ahorita. Pues ya no tiene mucho sentido, ya el dólar no va a ir más allá, ya llegó hasta donde tenía que llegar. 17.50 posiblemente por ahí se quede. No, nosotros no consideramos que alcance los 18 o los 19 pesos, salvo que ocurriese alguna cuestión pues muy sorpresiva en el orden mundial económico. Pensamos que ya 17.50 es lo más que va a llegar. Entonces, pues no es conveniente comprar dólares, porque recordemos que existe un precio de compra y otro de venta. Entonces, las distintas casas de cambio y los bancos pues manejan el precio de venta, hoy por ejemplo en el orden de los 17 pesos y fracción. Pero la compra, en cuanto les van a comprar esos dólares que podrían ustedes comprar ahorita, pues estamos hablando de 16 pesos con 70 y tantos centavos. Entonces, no es conveniente financieramente hablando. Hay muchos otros productos financieros, muchos instrumentos de inversión, dependiendo por supuesto de su caso particular, cuánto quieran ganar, a qué plazo, pues ahí va a salir el nivel de riesgo de su inversión. Entonces, si ustedes quieren invertir dinero, que es importante más que ahorrarlo, porque pues ya se dieron cuenta, el ahorrar no conviene mucho. Pues el dinero que hayan tenido ahorrado, si nada más lo tenían ahorrado a 100 pesos, pues ahorita ya se devaluó un 30% aproximadamente. Entonces, mejor invertir. Si tienen algún dinerito que puedan ustedes invertir, existen distintos recursos para que lo puedan hacer, distintos productos financieros, dependiendo también, por supuesto, cuánto se quieran arriesgar y en qué plazo deseen recuperar su inversión más su ganancia, pues será el monto que ganarán, ¿no? A mayor riesgo o a mayor plazo, es mayor beneficio. Es cuestión de que ustedes lo analicen de acuerdo a su situación personal, porque nos preguntaba en la tarde esta persona si había algún instrumento o algún producto financiero que sea conveniente para ahorrar. Pero es que depende qué es lo que ustedes quieran. Para invertir, perdón. Depende qué es lo que ustedes quieran. Ahorita dólares no es nada recomendable. Ya subió el dólar hasta donde tenía que subir. No va a ir más allá. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Nos preguntan que qué porcentaje ha perdido el peso frente al dólar. Estamos hablando de más o menos un 32%, casi un 32% desde que comenzó este sexenio de Enrique Peña Nieto. Más o menos un 32% casi es lo que se ha depreciado el peso frente al dólar, una cantidad bastante fuerte, ¿eh? Digo, si con Calderón nos asustábamos porque se depreció un 24% aproximadamente con él. Entonces, ahí está el dato, la estrategia, que es lo que nos pedían otra vez por correo electrónico hace un rato. Seguir con el plan de austeridad, no gastar en nada que no sea estrictamente necesario, manejar un presupuesto familiar, ver bien cuánto estamos ganando, en qué estamos gastando, recortar los gastos lo más posible, y con eso podrán atravesar esta crisis sin mayor inconveniente. Les recuerdo, teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155. Y en www.defensadeldeudor.org, perdón, www.radiodd.org, eso. Vámonos ya al chat de la estación. Dice Juan Carlos Miguel Baraja, qué buen día, le llegó este documento que nos anexa de la financiera independencia. Pero no se pueden anexar documentos en el chat. La verdad, dejó de pagar, no porque quisiera, sino porque se le presentó una crisis. Ayer se presentó un abogado para darle el documento y le dio esas opciones de pago, y la verdad, pues no tiene dinero. Nuestro amigo José Carlos, le dijo que si no, pues lo iban a embargar. Y pues ya tiene entendido que tiene que ser demandado y le tienen que citar, y le dio un plazo hasta hoy antes de la una para escoger cualquier opción de antemano. Muchas gracias. Bueno, para empezar, mi estimado José Carlos, pues en el chat no se pueden adjuntar documentos, entonces no adjuntaste nada. Necesitaríamos que nos lo mandes por correo. Ahorita te damos el correo en cuanto nos confirmes que nos estás escuchando. Hay que ver cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas, para poder medir tu nivel de riesgo de demanda con la demás información que ya nos proporcionaste, y de ahí partir, ¿no? Pero sí, el documento no, pues obviamente no, en el chat no se pueden anexar documentos o adjuntar documentos. Entonces no nos llegó. Tenemos un correo electrónico, ahorita se lo damos, nada más que nos confirme. Dice Sonia Elizabeth que muy buenas noches. Hoy sí nos saluda desde el inicio porque luego no le creemos que sí estaba escuchando. Ok, Sonia, te mando un saludo y un abrazo. Qué bueno que nos acompañes. Dice Gil que felicita este programa tan importante. Gracias. Todas las dudas y aclaraciones que exponen en este programa. Hombre, muchas gracias. Y Gil dice algo muy cierto, ¿no? Nosotros les brindamos la asesoría, les damos respuesta, pero es fundamental que ustedes nos hagan preguntas, que ustedes expongan su situación. Y se hace una retroalimentación y lo mejor de todo es que, bueno, la persona que preguntó ya recibe su asesoría, una respuesta y ya le damos luz sobre su problema. Pero también esas respuestas que damos le sirven a muchísimas otras personas con problemas similares, ¿no? Y pues de pronto están escuchando y dicen, ah, pues yo tengo ese mismo problema y más o menos debo lo mismo. Y ya escuchan la respuesta y dicen, ah, entonces ya sí hay una solución o así le voy a hacer. O sea, es lo bello de todo esto, que aparte de todo, las respuestas que aquí les damos les sirven a otras personas. Entonces, ustedes expongan sus dudas. Gracias. Y nosotros con todo el gusto del mundo les brindaremos respuesta y esa respuesta le va a ayudar a otras personas. Muy bien, dice Brain72 que en el programa de hoy en la tarde dijimos que no es tiempo de comprar casa. ¿Eso a qué se debe y cuánto sería el tiempo? Mira, desgraciadamente, mi estimado Brain72, es que estamos en una situación de incertidumbre muy fuerte, ¿sí? Cualquier momento puede haber una debacle económica importante en el país y podrían venirse pérdidas de empleo, bajas ventas en los negocios. El comprar una casa requiere una enorme responsabilidad y mucha estabilidad financiera. Entonces, supongamos, va a pasar como en el 2008, que mucha gente compró casa en años anteriores, 2006, 2005, y de pronto en el 2008 se quedaron sin trabajo, o sus ventas en el negocio se desplomaron, o su empresa cerró, o qué sé yo, y ya no pudieron pagar la casa. Por eso es que ahorita no recomendamos que se compren una casa, porque es un gasto muy, muy importante, muy, muy elevado, ¿sí? Incluso algunas constructoras, derivada de esa crisis, quebraron y dejaron a los clientes de la hipoteca en una incertidumbre porque ya no sabían a quién pagarle. Y luego esas cuentas las compraron distintas empresas. Y cuando ya hubo un arreglo, pues ya había un adeudo y había que ponerse al corriente con el adeudo y luego pagar mensualidades y fue todo un show. Por eso es que en esta época de incertidumbre financiera, de inestabilidad económica para el país, pues el consejo es que no se hagan de deudas importantes, no contraigan deudas tan grandes como una casa, como un coche. Tarjetas de crédito sería lo ideal, que tampoco se endeuden en ese sentido. Porque puede ocurrir cualquier cosa el día de mañana, mi estimado Brain72. No hay garantía de absolutamente nada. Ya que se estabilice, ya que pasemos esta tormenta, porque es eso, una tormenta financiera, donde el dólar está, ya lo viste, tú también lo escuchaste hace un rato, subiendo constantemente, donde el petróleo baja, donde no hay una economía que crezca en el país, apenas el PIB 2.2%, el crecimiento del último trimestre del 0.5%, imagínate nada más. Entonces no hay garantías de nada. Esperar a que se estabilicen las aguas, que se vaya aclarando la situación, y entonces sí, puedes comprarse una casita ya con cierta estabilidad, ¿no? Entonces vamos a esperar un poco. Si ustedes pensaban comprarse una casa en los próximos meses, mejor guarden ese dinero, no se lo gasten, inviértanlo. Inviértanlo a un año, y en un año pues ya retiran esa inversión, ya con algún rendimiento, y entonces sí, ya se pueden comprar la casa con mayor tranquilidad. Y eso, pues, esperando que de aquí a un año pues la situación en el país mejore. Si no ha mejorado, pues seguir esperando. De todas formas, pues no pasa nada. Yo sé que es el sueño de todo mundo, comprarse una casita, dejar de rentar, etcétera. Pero de acuerdo a la opinión de varios economistas, y nosotros lo hemos señalado varias veces, en este tipo de situaciones económicas es mejor rentar. Mucho mejor rentar. Y esperar a que pase lo que tenga que pasar. Porque si estás rentando, vamos a suponer que ahorita estás pagando una renta de 10 mil pesos mensuales. Pero empeora la situación económica del país, pues te cambias de casa y no pierdes absolutamente nada. Te cambias a una más barata, una de 6, 7 mil pesos, 5 mil pesos, qué sé yo. Y si empeora todavía más, pues te vuelves a mudar. Y ahí no hay una afectación importante. En cambio, si compras una casa y de pronto te quedas sin chamba, o de pronto tus ventas se desploman, o qué sé yo, pues la mensualidad sigue siendo la misma. Y si no la pagas, corres el riesgo de que te vayan a demandar, pierdas tu patrimonio, o sea. Son cuestiones importantes, se hacen pocas veces durante nuestra vida, de comprar una casa. Entonces hay que hacerlas bien, con mucha conciencia, con mucha inteligencia, siempre previendo todo este tipo de situaciones. Por eso el consejo que damos aquí. De momento, no hagan ese tipo de gastos, esperen un poquito. Inviertan esa lana a un año, vamos a esperar a que se calme un poco la situación económica a nivel mundial y en México, por supuesto. Entonces ya vemos cómo está el asunto y ya, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Mira, me están ofreciendo este crédito y este otro y yo tengo tanto dinero, ya les podremos aconsejar con bases mucho más concretas y sólidas de qué hacer, ¿no? Entonces, dice Brian que va a llorar con todo lo que decimos de la economía mexicana. No, pues no es para llorar, digo, hay que ser realistas. No es la primera vez que México enfrenta una turbulencia financiera como la que estamos atravesando en estos momentos. Y aquí estamos, ¿no? Y el país sigue. El chiste es no caer en el pánico, no deprimirse, echarle muchas ganas, hablar con los nuestros, con nuestra familia. Y si somos inteligentes, si somos metódicos, si somos disciplinados, pues esta cuestión no nos afectará gran cosa, ¿no? Atravesaremos la tormenta y seguiremos con nuestras vidas. El problema es la gente que no se prepara, que se confía demasiado, que se avienta como el Borras, como decían el otro día, ¿no? En el programa, sin pensar. Y es cuando después vienen los problemas y hay que enfrentarlos. Aquí, si algo nos interesa aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, independientemente, por supuesto, de ayudarles a todos ustedes a que acaben con sus deudas, es crear una cultura financiera, que ustedes sepan cómo manejar su dinero, cuál es el mejor momento para invertir, cuál es el mejor momento para ahorrar, cuál es el mejor momento para comprarse una casa, comprarse un coche. Pues definitivamente ahorita, ante el escenario que estábamos atravesando, mejor no hacer esos gastos, esperar un poco. Dice Cristi que buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Cristi? Te mandamos un abrazo. Vicky nos dice... ¿Sí, seguimos al aire? A ver. Es el mejor momento. Ahí está. Vicky dice que buenas noches, que tiene una reestructura con Bancomer a 72 meses, lleva ahorita 5 pagos realizados, pero sí le está costando mucho trabajo pagarlo, su deuda es de aproximadamente 200 mil pesos, ¿le podemos ayudar a negociar? Claro que sí, mi estimada Vicky. Aquí, por ejemplo, esta otra situación, ¿no? Existen muchas estrategias para que ustedes acaben con sus deudas. Una es la que tomó Vicky, una reestructuración. Pero la reestructura, el problema que tiene es que se va muchísimos meses, tiene 72 meses, son 6 años. Y 6 años de estar pagando una mensualidad bastante pesadita. Y entonces, pues, ocurre cualquier cosa, no mejora nuestra situación económica, nos enfermamos, nos accidentamos, ocurre algo, algún evento desafortunado y, pues, se vienen más gastos y menos vamos a poder pagar esa reestructura. Desafortunadamente, Vicky, aquí el problema es que ya aceptaste la reestructuración. Sí, mira, si debes 200 mil pesos, hay que hacer bien cuentas. Multiplica tu mensualidad, lo que estás pagando mensualmente, por el número de meses que le faltan a tu reestructura. Si ya diste 5 pagos, pues ¿qué te quedan? 67, ¿no? 67 por realizar, 67 mensualidades. Multiplica tu mensualidad por 67 y esa es la cantidad que debes ahorita. Ya no hay marcha atrás, ya no podríamos regresar a lo que debías antes de reestructurar tu deuda. Sobre esa cantidad se podría negociar un descuento, un muy muy buen descuento, afortunadamente con Bancomer, eso sí, tenemos pues muy buenos acuerdos, un descuento a lo mejor del 90%, con eso liquidas tu deuda, o a lo mejor hasta más, ¿no? Y te olvidas del problema, y te va a ser mucho más fácil que estar pagando esas mensualidades que estás pagando, o que tratas de pagar ahorita. Está Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? Dice Salvador que tiene 90 días de atraso con una cuenta con Telmex de aproximadamente 16 mil pesos. Cada mes da una parte, a veces más o a veces menos, de la facturación. Pero llegó un documento del jurídico mencionando que solo tenía 2 días para pagar la cantidad de más de 4 mil pesos. O en caso contrario, pagar una penalización por más de 1,000 pesos. Bueno, es que tú no estás obligado a pagar ninguna penalización. Tú, Salvador, estás obligado a pagar lo que indique el contrato que tienes con Telmex en este caso. Y ni un centavo más. Los cobradores, pues, inventan cosas, ¿no? Ponen cualquier cosa en papeles, embargos y patrullas y ambulancias y penalizaciones, como en este caso. Pero no porque lo pongan ahí quiere decir que sea cierto, ¿sí? Eso lo hacen para presionar al deudor, que diga el deudor, chin, si no pago, me van a penalizar con 1,000 pesos y pues, luego, ¿en cuánto va a terminar mi deuda? Tú tranquilo, mi estimado Salvador, se puede negociar tu deuda perfectamente bien para que la liquides. Deja de hacer esos paguitos, no te está conviniendo para nada. Estás tirando tu dinero a la basura, literalmente, porque medio cubres intereses y a veces ni eso. Y así pues nunca vas a acabar de pagar, ¿sí? Mejor suspende tus pagos, estabiliza tu economía, deja de vivir del crédito poco a poco y en los próximos meses, pues te juntas, ¿cuánto le debes? 16 mil a Telmex. Pues yo creo que con unos 10 mil pesos liquidamos. Con Telmex no es lo mismo que con un banco, el descuento no es tan alto. Pero se puede negociar, tú tranquilo, y te vas a ahorrar una fortuna, es lo importante. Desesperada nos dice, muy buenas noches a todos, muy buena música. Dice que cuánto tiempo tiene que dejar de pagar para poder afiliarse con nosotros y para que le ayudemos con el banco. Para afiliarte ya mismo, te puedes afiliar aunque sigas pagando, eso no importa. es mejor tomar los casos temprano para poder ayudarte de una mejor forma. ¿En cuánto tiempo se puede negociar? Pues ya depende más que nada del banco con el que tengas la deuda y de tu perfil como cliente. ¿Cuántos años fuiste su cliente? ¿Cómo te comportabas con sus distintos créditos? ¿Cuántos créditos te otorgaron? ¿Cómo los pagaste? O sea, son cuestiones que el banco checa. Y si el banco lo considera conveniente, pues a lo mejor desde el tercer mes ya estamos negociando, a lo mejor tarda un poco más, depende. Depende de esos factores, mi estimada desesperada, pero ya te puedes afiliar, en este momento si tú quieres, es mucho mejor. Dice Brain72 que tiene 25, ¿a qué edad es bueno empezar a comprar casa? Pues ya, después de los 30 ya es buen tiempo. Digo, si puedes ahorita, pues qué mejor. Pero si a los 30 ya es hora de que te pongas las pilas. Ahorita tiene estabilidad económica sin deudas. Le sirven mucho nuestros consejos. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Es que es lo importante, ¿no? Que este programa, aparte de que ayuda a las personas que tienen alguna deuda por ahí de cualquier tipo, pues también le ayuda a la gente que no tiene deudas, que le sirva de sistema preventivo y se culturice de cómo es este asunto de las finanzas, lo cual está, pero muy, muy bueno. Y al rato, pues se puede comprar una casa, un coche sin mayor complicación. O sea, ya no lo sorprenden. Felicitamos mucho a Brain72, qué bueno que le gusten estos programas y... Si tu meta es comprar una casa, pues ponte a ahorrar y di a los 30 años yo me compro una casa. Y forma, crea una cuenta, un fondo de ahorros, de inversión para esta meta, para este objetivo. Y ahí vele metiendo de aquí a 5 años, pum, pum, todo lo que puedas. ¿Para qué? Para que de aquí a 5 años tú ya tengas una cantidad importante ahorrada y des un muy buen monto de enganche. Y así tus mensualidades te van a quedar mucho más cómodas. Eso se llama planificación a largo plazo. Sí, aquí no es a mediano, aquí es a largo plazo, 5 años. Mi meta aquí a 5 años, a largo plazo, es comprarme una casa dando la mayor cantidad de enganche posible. Te vas a poder comprar una casa más bonita, con un le vas a poder dar un muy buen bajón a la deuda pagando un alto enganche. Tus mensualidades van a quedar bien cómodas, nada más eso sí, que tu crédito no sea más de 10 años. Si en el peor de los escenarios, a 15 años, no más allá. No a 20, no a 30 años, porque pagas al doble o al triple la casa. 10 años es nuestro consejo y si no te alcanza, pues a 15 así, pero ya sería así una situación que pensarías demasiado, yo creo. Lo ideal es que sea 10. Dice Helmi que es deudor, pero ahora no es moroso. Pagó los totales de su tarjeta de crédito, aprovecha comprar un día o dos después del corte para tener más tiempo para pagar hasta 50 días de plazo. Exactamente, si sabemos usar la tarjeta de crédito... Nos podemos financiar el gasto hasta 50 días y luego pagar todo. Tenemos 50 días para ahorrar, pum, pum, pum, y pagar completito lo que nos prestó el banco y no le pagamos un centavo de intereses. Claro, siempre termina ganando el banco con sus anualidades y comisiones y ya saben ustedes, ¿no? Pero al menos ya nos cobraron intereses. Sí, si no, no sería negocio, imagínate. Dice Italia que decimos que no es momento de comprar casa. ¿Qué opinamos de lo contrario? ¿Vender una propiedad? Pues si puedes venderla, pues adelante, ¿no? Siempre vender en cualquier momento es bueno, pero ahí depende más que nada de qué tanto te urge vender la casa. Si no te urge, pues ponla en venta y ya llegará el bueno y te la pagará en lo que tú quieres. Si te urge, pues como cualquier otra transacción de compra-venta, pues a lo mejor vas a tener que bajar el precio o aceptar algunas condiciones de créditos, no sé. Pues depende ahí totalmente de la urgencia del que vende. Y si la puedes vender ahorita, pues no pasa nada, estaría sensacional. Véndela en dólares, como la Casa Blanca, ¿no? No se puede vender en dólares, ¿no? Le cae Hacienda y ¿para qué quieres? No, así estás bien. Véndela si quieres, no hay problema. Nada más checa bien cómo andas de urgencia. Luis López dice que es el enfadoso de la Caja Popular Mexicana. Aquí no hay enfadosos, Luis López, para nada. Nosotros nos encanta. Ustedes hacen este programa. Si no hicieran preguntas, sería bien aburrido este programa, imagínate. Dice que le llegó una carta de un buffet donde de los 210 mil que les debía se los subieron a 280 mil. ¡Qué manchas! Bueno, como no tiene garantía o no tiene nada a su nombre, también su aval, que no está aquí en México. Ah, sí, claro, te ubico. Y no tiene nada a su nombre, sí se puede negociar todavía, ¿verdad? Está juntando lo de la inscripción a defensa del deudor. Sí, claro que se puede negociar. Y bajo muy buenas condiciones, porque ni modo que te volteen de cabeza y te sacudan, eso no pasa. Sí, se puede negociar un descuento. Digo, no va a ser algo así tan fantástico como con un banco. Pero sí te vas a poder ahorrar muy buenos miles y miles de pesos. Eso sí es un hecho. Cristi dice que tiene una duda. Después de pagarle a los bancos, ya sea con una quita o como sea, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para tener buena calificación en el buró de crédito? Sus deudas son de menos de 100 mil pesos. Gracias y piensa pagarla si Dios quiere en un año, es su plazo. Que se puso, perfecto, ahí ya tenemos una persona que se está poniendo una meta. Es lo que tenemos que hacer para empezar. Metas, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Esta, bueno, pues se traza. Se traza y se diseña una estrategia para alcanzarla, porque de nada sirve tener una meta y no buscar alcanzarla. Claro que te vamos a ayudar, Cristi, sin ningún problema. ¿Cómo vas a quedar en el buró? Vas a quedar regular, porque te vas a tardar un año en pagar, ¿sí? Pero tú misma verás que una vez que pagues, como a los 6, 8 meses, uno de tus acreedores te va a ofrecer una nueva línea de crédito bajita, ¿no? Porque pues pagaste con quita y pues obviamente no tenías mucho dinero. Pero te van a dar una línea bajita. Conforme la vayas usando y la vayas pagando, pues te van a ir dando más y más. Y a ratito, en unos años, porque esto no es una receta mágica, aquí damos soluciones reales, y esto es real, en unos años, pues ya serás un sujeto de crédito nuevamente con la capacidad de que te otorguen créditos para casas, para coches, etcétera. Pero son años de un manejo responsable de esas nuevas líneas de crédito, de un cumplimiento, pero casi militar. Que el día que te toque, pagues. Todo eso lo va a valorar el banco o los distintos acreedores que tengas para ese momento. Y verás cómo te van a dar crédito para lo que quieras. Al final del día, al banco no le conviene quedarse sin clientes. Si al rato va a tener a todo el mundo en el buró de crédito, ¿y a quién le va a prestar? Pues a nadie, no. Al banco le conviene que esas personas que se vieron responsables, que se preocuparon por pagar, pues vuelvan a ser sus clientes, ¿no? Y los vuelva a jalar como la mafia, ¿no? Y sería salir y te volvieron a jalar para adentro. Entonces, pues sí, no hay problema, mi estimada Cristi. Salvador, hombre, no tienes nada que escuchar, no tienes nada que agradecer. Dice que es la primera vez que escucha nuestra estación. Pero está muy bien la ayuda y la asesoría que brindamos a todos los deudores. Un saludo desde Guadalajara, por supuesto. Va para allá un saludote y un abrazo. Dice Brain72, le recomendamos dar un buen enganche o empezar a comprar casa ahora dando un pequeño enganche. No, pues ahí está la respuesta, ya te la dimos hace un rato. Aviéntatela 5 años, cuando tengas 30 te compras tu casa. Pero ahorra, sí, ese es tu objetivo. Cuando yo digo que te pongas a ahorrar para una casa, para el enganche para una casa, estoy diciendo que durante estos 5 años, religiosamente, cada centavo que puedas meterle a ese ahorro, lo vas a hacer. No te vas a ir de fiesta, más que muy contadas ocasiones y gastando lo mínimo posible. No te vas a ir de vacaciones. Si tienes novia, pues vas a platicar con ella para que te aguante esos gastitos en lugar de irse al cine. Mejor quedarse en casita a ver una película. O sea, vas a recortar tus gastos al máximo, porque es tu meta, ese es tu objetivo, mi estimado Brain72. Es lo que quieres lograr. Tener ya un patrimonio cuando tengas 30 años. Entonces, estos 5 años van a ser de apretarse el cinturón duro. Duro, duro. Pero te aseguro que cuando tengas el dinero ahí ya junto para poder dar el enganche de una casa, mira, verás que todo este esfuerzo valió la pena, pero durísimo. ¿Okay? Eso hay que hacer. Dice, ¿no se pueden vender en dólares allá en Ensenada a todo el mundo? Bueno, es que es la frontera. Son otros usos y costumbres, mi estimado Brain72. No, hombre, aquí como está la situación en la capital al menos, investigan hasta debajo de la lengua a ver qué pasó con esa transacción. Dice Sonia Elizabeth, que también utiliza así su tarjeta, paga todo lo que puede con ella, ya ha ahorrado lo que paga, es decir, los servicios de agua, teléfono, etcétera, y le dan puntos que transforma en pesitos. Muy bien, perfecto, Sonia. Lástima que nos quedamos sin efectos de sonido porque estoy usando el aparato este de respaldo. Pero una felicitación a Sonia y un aplauso que le doy yo personalmente. Porque es el chiste, que ustedes llegan aquí y dicen, no sé usar mi tarjeta, la verdad. No sé cómo hacer para comprarme una casa. No sé cómo manejar mis finanzas. Y aquí les vamos a enseñar. Para que al rato ustedes digan, mira, yo manejo mis finanzas como un experto. Y tengo una vida próspera porque no me endeudo de más y vivo de acuerdo a mi capacidad, a mis ingresos. Y así poco a poco van creciendo. Y en menos de lo que se imaginan van a estar mucho, mucho, muy bien. Dice Sonia Elizabeth que la utiliza un día después de la fecha de corte. Y paga antes de que sea límite de pago. Y bueno, le ha salido hasta ahora muy bien. Claro, gracias a los consejos de defensa del deudor. Perfecto, mi estimada Sonia Elizabeth. Felicitaciones. Eso era todo. Así que no vayas al cine. Contrata Netflix por siempre. Exacto, contrata Netflix. Netflix es una maravilla, ¿eh? Yo ahorita estoy viendo una serie muy buena que se llama House of Cards con Kevin Spacey. Qué buena serie, se las recomiendo. Véanla. House of Cards se llama. Dice Dice Brain 72, me refería a que si ahorra por un buen enganche, seguirá pagando renta. Y si da un pequeño enganche, pues no va a pagar renta. Ahorita es mejor que pagues renta, te lo aseguro. Suena un poco contradictorio, pero para cómo está la situación económica, aviéntatela mejor pagando renta. Paga poquito, sí, paga poquito de renta, búscate un lugar que no sea tan caro. Paga poquito de renta y lo que sobre, velo metiendo al enganche. No te metas ahorita en broncas de comprarte una casa, porque no es conveniente, te lo aseguro. Juan Carlos dice que le llegó este documento, pero es que no se ve tu documento, mi estimado José Carlos, perdón, Juan Carlos. José Carlos, no se ve tu documento en el chat, no se pueden anexar documentos, ¿sí? Lo que pasa es que a lo mejor no nos estás escuchando. Tienes que enviarlo por correo electrónico, necesito que me digas. Ya estoy listo para apuntar el correo electrónico. Te lo doy y nos mandas tu documento. Lo malo, mi estimado José Carlos, es que ya se acabó el programa. Cristi dice, claro, es lógico, después de escucharnos todos los días, aprende uno mucho y no volverse a endeudar. Y por cierto, está leyendo el libro del pequeño cerdo capitalista. Hombre, un maravilloso libro que les recomiendo muchísimo, que hemos regalado aquí constantemente, que escribe mi amiga Sofía Macías. Un libro que es de los 10 más vendidos, que explica finanzas paso a paso para cualquier persona. Se los recomiendo, cómprenlo. No es un gasto, es una inversión ese libro. Dice Cristi, y créeme que sí le está sirviendo de mucho. Gracias a Defensa del Deudor, porque no son mis recomendaciones. Yo soy la voz detrás del micrófono, pero todo lo que yo les digo es recomendación de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. No es recomendación mía nada más. Entonces, los agradecimientos van para la organización. Y dice que... Y ahí están, que muy buenas recomendaciones. Muchas gracias. Dice Salvador, ¡ay, qué rápido se termina el programa! Esperaré el próximo... Sí, hombre, a nosotros también se nos hacen súper cortos estos programas. De verdad, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos programa de radio nuevamente totalmente en vivo a las 3 de la tarde. Lunes complicado, ¿eh? Un día complicado. Regresan los niños a la escuela, así que váyanse preparando, por favor, psicológica, física y emocionalmente, porque ya saben el tráfico cómo se pone. Échale muchas gracias, muchas ganas. Es que me pongo a leer y me confundo. Bueno, échale muchas ganas. El lunes por aquí los esperamos, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes. Helvi en la producción, en los controles. Le mando un saludo y un abrazo hasta Guadalajara. Pasen un maravilloso fin de semana. Descansen. Rico. No, llévensela tranquila. Las deudas tienen solución. Nada más háganos caso. Verán que tienen solución. Dice Brain72 que muchas gracias. Netflix está muy bien. He estado ahorrando desde que empezó a trabajar hace 3 años. También tiene libro y agenda. Y la alcancía que se ganó aquí, hombre, pues vean nada más qué maravilla, mi estimado Brain72. Pues ahí está, ya tienes todo el armamento, ya estás equipado. Te va a ir muy bien en la vida, te lo aseguro. Nada más sigue así como vas. Bueno, ahora sí, nos vamos. Feliz fin de semana, Hedy, muchas gracias. Y hasta el próximo lunes. Si no hay aplausos, los doy yo. Cuídense mucho.